por su lado galopa como un árabe en un camello alado, sin poder descubrir la naturaleza de sí mismo. Por fin me encuentro como tirado en el Nilo, sin saber por qué, ni siquiera preguntando hacia abajo. Más vale un poco que un chocolate. Nadie se arrepiente, pero eso es el destino.